tintero me pide rima y del vagón mi corazón como un avión quiere volarse lejos de bofarse y mi cuerpo que quiere quemarse en tu arsenal de frases que me marquen los compases que mis fauces tienen hambre. Mi tinto pide carne aunque lo que más deseo es con mi alma tocarte este arte que vos conoces como un pez que es un infierno en el Pacífico prolífico. Ves cómo es que tan rápido fuimos a Marte y esas estrellas en tus ojos y fue imposible olvidarte. Quiero darte cada parte de mi existencia, que punto a punto juntas bordemos nuestras esencias. Cultivar paciencia, que el tiempo es ilusión y saber que no es físico. Hacer el amor a mordiscos entre volcanes ricos y hasta tormentas de granizo. Te garantizo, hago todo lo que sea preciso para robarte una sonrisa y hipnotizas mis moléculas vicias. Con tus caricias armonizas y al mismo tiempo desquicias. Son las opciones que manejo cuando hay pilsen. Y así este micrófono se abre con duras declaraciones de la señora Abeja, que abre su columna de hip hop. ¿Cómo estás, Abeja? ¿Cómo bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Qué placer. Hace como un mes que no te veo. Pila, ¿no? Pila. Bueno, contanos a quién has traído de invitada. Hoy traje a Inés, alias a.k.a. Kira. ¿Kira lo dije bien? Sí, está perfecto. Kira, que se define como rapera, cantante, actriz, activista y compositora. Tranquila, la piba. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Un placer. Él es Diego, no sé si es el dueño del programa. No soy el dueño. Salvamos fuera. Es el dueño del programa que no me quiere pagar despido, así que yo sigo teniendo que venir a trabajar. ¿Qué le hace? Una cagada. Bueno, decís, escribís de chica, estuviste en bandas de grunge y punk, ahora estábamos comentando que le gustaba la música que estabas pasando, creo que es la primera persona en el Uruguay que dice eso. No, qué atrevida, hay mucha gente que escucha este programa por la música que pasa. Ya sé, pero el bullying ya sabemos lo que es. La base de la amistad. La base de la amistad. Es verdad. Y terminaste en el rap por una banda brasilera. Sí, en realidad siempre me gustó, o sea, más que nada el punk y el hardcore y el grunge, esos géneros así más de banda. Y conocí esta banda que se llama Racionais Emicis. Yo soy de Chuy, soy de la frontera, entonces siempre como que chupé mucha música brasilera. Y bueno, escuché esta banda que me partió la mente. ¿Cómo se llamaba, perdón? Racionais Emicis, MCs, Racionais. Que es una banda que habla como del contexto crítico de la favela, de la delincuencia, de también los bardos con la policía, y como que es re oscuro, pero también como que denuncia mucho la realidad del contexto de Brasil en las favelas, y como que me pareció increíble. Y ahí me empezó a gustar más el rap, ya con tipo 17 años por ahí, y bueno, y después de eso también conocí a ciertas chicas que hacían freestyle ahí en mi liceo. Me gustó mucho y me pareció que yo podía hacerlo también. Y empecé en realidad más que nada a escribir canciones. Y todo esto en Echuy, ¿no? No, esto ya acá en Montevideo. Esto ya acá en Montevideo. Sí, yo me vine para acá tipo 11, 12 años más o menos. Este señor se mete a cualquier cagada. No, habla. Que él siempre tiene unas preguntas re interesantes que a mí ni en pedo se me ocurren. Y ahora entendemos por qué, escuchando tus letras, hay un contenido, tipo una denuncia social importantísima, y elegís ser como una cantora de protesta y no unirte al mainstream de lo que hablábamos hoy, de mis bitches y mis perras. Y como, porque son todas como de denuncia, no hay ninguna que hable como de amor. Sí, bueno, ahora justo va a salir una canción. Pero igual sí. O sea, el tema como que de crítica a la sociedad y, bueno, a las injusticias que yo veo, siempre estuvo también porque desde muy chica también como que me interesé mucho por leer cosas, y también a través del punk, ese otro género, me politicé un poco en lo que es el anarquismo, también las ideas antiautoritarias, antifascistas, antipatriarcales, y a partir de ahí como que ya venía como con todos esos ruidos en mi cabeza y viendo también que el mundo era muy injusto en muchos aspectos, entonces como que necesitaba como sacar, hacer como una catarsis de todo eso que yo veía, que no me gustaba, y a su vez también como generar preguntas en la gente, ¿no? Como con la música, porque me parecía que la música era una herramienta de protesta. Entonces, como que cuando empecé con el rap, más que nada pensaba en eso también, como en que sea una forma de lucha la música. Como criticar, cuestionar y también expresarme, por supuesto, pero así como muy enfocada en las letras y no tanto en la parte musical, como que la parte musical era muy cruda, la producción era muy simple, así como en la casa con un amigo y grabando con un micrófono medio pelo y salía. Y bueno, así fue como que empecé con haciendo mis temas, escribiéndolos, y ya en un momento me empecé a animar a mostrarlos y armé como un grupo con un amigo que se llamaba Rap Sin Marca, y ahí empecé a tocar en circuitos de hip hop conciencia, como bastante under, movidas sociales, talleres, actividades, toques por marchas o cosas así. Y bueno, movidas artísticas también, pero ahí fue como que empecé recién a enfrentarme como a público, ¿no? Eso fue como mi primera experiencia. Bien, y esos toques que tú hablabas que te llevaban más por el lado del activismo, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Era porque te convocaban desde esos lados o era una cuestión de que vos tipo querías ofrecer tu música porque de alguna manera sentías que iba como alienada a toda esa movida? Bueno, ¿cómo se fue dando toda esa...? Claro, por un lado yo participaba de ciertos círculos de organizaciones o colectivos que impulsaban ciertas ideas como contra la represión o antipatriarcales o contra megaproyectos, por ejemplo. Entonces, como que yo medio que estaba siempre en esos círculos, participaba de algunas reuniones. Entonces, como que ya a partir de ahí, y como sabían que yo tocaba, me invitaban. Y también yo misma organicé actividades también para mostrar cierta cosa o para difundir cierta idea o para nuclear bandas de hip hop conciencia que me parecía que transmitían cosas interesantes. Y bueno, también eso, lo organizaba esos espacios también. Bien. Todo, escúchame. Completo. No, es como una cuestión de que se autogestionaba. Se fusionaba por ahí los ideales políticos con la música y de alguna manera como una cosa impulsaba a la otra. Claro, porque generalmente, no sé, como que haces una actividad capaz que es como más protocolar, como más una charla, por ejemplo, que capaz que estás una hora, dos horas en una charla bastante intensa. Y como que siempre hay una necesidad también de que haya algo más recreativo y más, recreativo eso, como más de distensión. Uh-huh. Entonces como que por eso siempre también nos agitaban a personas que hacían música o a veces teatro. Como que es como parte también de la organización de las actividades a veces. Bien. Y también como forma de expresión. Sí, claro. Sí, sí. Y yo te iba a preguntar, tuve así como un... Ayer, mientras mis amigas me mandaban todos esos audios re divertidos, tuve... que le mandamos un beso. Algo así como ni me estuvieran viendo, cualquier cosa. A ver si la cámara me menciona. A ver si la cámara 2 me toma. Te iba a preguntar en realidad cómo sentís la participación femenina en el hip hop. Y después dije no, porque a los varones no le preguntamos cómo sentían la participación masculina en el hip hop. Y después dije no, pero en realidad, ¿cómo sentís el feminismo representado en las mujeres? ¿Qué pregunta? ¿Qué hacen hip hop? Porque yo sinceramente, justo afuera lo estábamos hablando, cuando empezás a conocer la interna y todo, decís tipo, pero tan feminista. O sea, veo pila que utilizan la plataforma como para darse a conocer o para venderse, pero después en sus actitudes no me parece que sean estén tan alineadas con los ideales y están habilitando y defendiendo actitudes que están de menos. Ya lo hablamos y no vamos a decir nombres, pero si quieren me mandan DM. Y después dije, podríamos hablar, porque en realidad, o sea, vos vas bien por esa línea. Sí. No la línea de las que no representan los ideales, la otra. Sí, sí, yo ponele que trato de ir al máximo, o sea, hacer lo máximo de coherente con mis ideas y con mis acciones, porque creo que ahí en las acciones es donde se ve realmente qué somos, ¿no? Y en realidad me pasa que recién ahora estoy conociendo a las pibas que están haciendo rap, como que siempre sentí que éramos muy pocas y tal vez ahora como que hay pibas más jóvenes que están saliendo a hacer freestyle y a componer sus temas. Y primero que nada me parece re bueno que hayan pibas que estén haciéndolo, porque siempre fuimos muy pocas. Cuando yo empecé a rapear estaba Eli Almic, estaba Zack y yo. Y en realidad no conocía más, capaz que habían otras, pero con Zack siempre tocábamos, se armó Cocoa, que es una banda de unas amigas. Vienen mañana. Mañana, ¿te parece que te tiramos chivo? Buenísimo, buenísimo. Bueno, con ellas empezamos a tocar y ahora, recién ahora nos estamos como organizando entre las pibas que rapeamos y conociéndonos, y hay un montón. Entonces, por ese lado, tipo, creo que eso es parte de que el feminismo esté cobrando como más visibilidad, que las pibas se animen a hacerlo. Y también me parece re importante que estén haciéndolo las pibas, para que otras pibas lo vean y digan, yo también puedo hacerlo. O sea, ¿por qué es eso? Porque a veces una se queda siempre como en el lugar de espectadora, porque como mujer también te enseñan un poco eso, capaz, sí, como sí. A ser más decorativa y menos participar, dar palabra, meter la cuchara. Entonces, me parece re bueno eso. Y... sí, eso. Y qué pregunta larga y bueno. Y... sí, que no sé por dónde. Dejamos por acá. Y contanos, ahora estábamos hablando, también hablamos pila afuera en realidad. Hiciste la nota afuera, la verdad. Sí, sí, nos vamos. ¿Saben qué, chicos? Pongan música porque nosotros nos vamos. Yo me voy a ir a comprar otra cerveza y nos vamos. Estábamos hablando afuera del tema que hiciste con Amiga y con Sara Eve. Sí. Que quedamos... re sorpresa. Sí, un viaje. Para mí también fue increíble la oportunidad de colaborar con Sara, que para mí es increíble. O sea, siempre fue una rapera que me pareció alucinante, porque no es una rapera clásica. Me parece que como siempre intentó como fusionar estilos muy distintos y sus letras están alucinantes, su flow, todo. Y bueno, y Amiga, que también es una banda que está re zarpada, que es de un palo un poco distinto al mío, pero que, tipo, al momento que nos conocimos pegamos onda porque tenemos una forma de pensar parecida. Y bueno, ellas me agitaron para hacer este tema, yo me recopé porque ahora en este proceso que estoy con Kira, que es mi proyecto solista, me reinteresa como experimentar en otros géneros. Y bueno, ellas me pasaron este beat que estaba alucinante. Y bueno, y me metí en el autotune también, que es también otro viaje. Y bueno, y en un momento surgió la posibilidad de hacer el feat también con Sara, porque la conocimos. Ella vino, yo organizo unas fechas con amigues que se llaman Jadeo, que son bailes, que son espacios libres de acoso y de discriminación. O sea que nosotros gestionamos eso, o sea, es autogestivo y autónomo. Y bueno, y Sara cayó a esa fiesta y estuvo ahí, y cuando terminé de tocar vino y me dijo que estaba de más, y también tocaron las chicas, Amiga. Y bueno, estuvo increíble porque pegamos onda y ella se recopó a hacer este tema. Amiga la invitó a colaborar en este tema. Y bueno, y así salió Enemiga, que me gusta mucho porque por lo menos trato de compartir en mi letra como apoyar el amor entre las mujeres y no la competencia, que es como algo que nos ha comido la vida por siglos y siglos. Y creo que ahí es un cambio de paradigma, empezar a empoderarnos entre nosotras y apoyarnos y darnos para adelante, en vez de estar como intentando competir a ver quién es mejor, quién es más linda, que es algo como re impuesto por el sistema patriarcal en el que vivimos. Entonces está a través de un beat que tal vez es muy bailable y agradable y con autotune, también se pueden decir un montón de cosas que a veces hay un prejuicio hacia esos géneros o a ciertas estructuras melódicas. Pero se puede hacer un cambio de paradigma. El problema no es el sonido, sino, bueno, meterle cabeza ahí a la letra. ¿Escuchamos Enemiga, San? Qué mala amiga, no podemos ser amigas así. Yo no te desbloqueé todavía, pero como quisiera que te... agrégame de nuevo, quítame el silencio, el pasado no tendré, mo, mo, mo, mo. Agrégame de nuevo, quítame el silencio, mi toque no daré, mo, mo, mo, mo. Desocultame, etiquetame, hagamos la propia foto para todos nuestros fans, filmemos una historia, hagamos un vivo, ponete en pose pilla, despleguemos esos filtros, filmemos una historia, hagamos un vivo, que todo el mundo sepa que al odio lo hemos vencido. Ahora sí estamos al aire. Ahora estamos al aire. Porque Diego tiene problema con el trap. Ay, no tengo problema con el trap. No, tiene problemas reconociendo el trap. No te gusta el trap. Está bien. No te tiene que gustar toda la música. A mí tampoco me gusta mucho el trap. No me encuentro mucho. Soy muy vieja para el trap. Es así. Pero esto es más bien un reggaetón. A mí me pasa que a mí también me tengo diferencias con el trap. Más que nada por las letras, obviamente, que son muy misóginas, muy capitalistas. O sea, como que defienden ciertas ideas que no estoy de acuerdo. Pero está, y nació así también, no lo puedo negar. Pero el rap también tiene unas letras capitalistas. O sea, el rap original de Nueva York, Bronx, coso... capitalismo, las perras, la plata, bling bling, te mato y sí también, y las drogas, sí, es a fin de cuentas siempre es como lo que uno hace con eso, ¿no? Sí, como lo que hacemos con los géneros. Y por eso me van a dejar de hablar como 50 personas. Es que sí, acabo de decir cualquiera. Bueno, contanos de lo nuevo que estás, cuando termines de degustar esa cerveza, contanos de tu nuevo material. Bueno, mi nuevo material. ¿Cuál de todos? No, tu proyecto solista, Kira. Ok, perfecto. De todos los que tú quieras, Inés. Contame. Bueno, mirá. Kira empezó, en realidad, a partir de que yo terminé con mi banda Ruda 1312, que es la última banda que he tenido, que tenía con una amiga. Y bueno, ella se fue de viaje... y entonces tuvimos que separarnos y yo quería seguir haciendo música, entonces armé este nuevo proyecto en el que, bueno, estoy tratando de como fusionar muchos géneros, estoy queriendo mantener las letras también tipo combativas y eso, pero también tengo ganas de hablar como más de lo que siento, como cosas más personales, ir a otros lugares, como por ejemplo con la canción Cadenas, que va a salir el video el domingo. Es como, para mí está resarpado tener, o sea, hacer un tema sobre amor y sobre sexualidad, por ejemplo. O sea, es como un territorio totalmente distinto para mí, que vengo tipo de letras muy anarcas y muy contestatarias. Entonces fue como un gran desafío como exponer esta parte de mí. Y como que, bueno, me estoy desafiando con este proyecto a hacer ese tipo de cosas, a hablar más de otros temas, ¿no? Como de cosas más sensibles, de buscar experimentar más en la melodía. Yo canto y he cantado por mucho tiempo, pero bueno, cuando empecé con los proyectos de rap, me enfoqué solo como al rap muy, muy hardcore, en la voz, ¿no? Y ahora estoy tratando de como afinar, hacer melodías, jugar más con eso. Y nada, estoy tocando con DJ Ojo Finos, es un amigazo que me hace varias de las bases. También estoy trabajando con DJ Lassi, que también tengo un tema que voy a sacar ahora dentro de poco. Estoy craneando un video con una base de Lassi. Y bueno, está abierta como a propuestas también de colaborar y nada, eso, tipo, intentando indagar más en lo que soy, en lo que tengo ganas de mostrar, más allá de la parte política muy explícita, ¿no? Porque también está la política de la vida de uno, ¿no? Como lo que uno hace todos los días, que también es súper político. Y bueno, nada, tengo ganas de como ir por ese lado. Cadenas, que es el tema que escuchamos al arranque de esta columna, perdóname, que es el tema que escuchamos al arranque, y tú nos comentás que de alguna manera todo lo que estás haciendo ahora va volcado hacia ese lado, o también vas a rescatar tipo ese lado más activista, si quieres. No, también está, pero tal vez desde una forma más íntima, ¿viste? Como, o sea, siempre no puedo escaparme de ser política, creo que ningún ser humano puede hacerlo. Pero tal vez dándole un giro a hablar de situaciones más personales, uh-huh, y no tan de tipo criticar lo que está afuera, sino también como reflexionar sobre lo que está dentro, sobre lo que uno hace y no hace, ¿no? Dentro, claro, de su día a día, no sé, por ahí, algo así. ¿Sentís que estar solista te dio como más libertad que estar en una banda? ¿Más, sí, libertad para ir por esos lados que quizás en otro momento no hubiese sido? Sí, porque cuando componemos en conjunto, ¿no? Como que generalmente pensábamos una temática y le dábamos duro, tipo, desde este lugar así como súper, como desde la rabia y desde como el desahogo. Y bueno, y estando sola es como, bueno, tipo, tengo que indagar más en mí y ver, tipo, qué realmente me está pasando. O sea, no es tanto como agarrar una temática, sino como más bucear en eso, ¿viste? Algo así. Me gusta. Y escúchame, háblanos de Inés, la actriz. Porque son muchas cosas. Cantante, sí, ya hablamos del rap, coso, cantante, activista, compositora, ya lo hablamos. Estás en una obra para niños ahora. Sí, sí. Yo estoy terminando mi carrera en el Teatro El Galpón. Y bueno, empecé a hacer ahora una obra que se llama Vacío, que está los miércoles en El Galpón, es para escuelas. Habla un poco sobre la introspección. Y bueno, no sé, como que enseña un poco de sobre la inteligencia emocional, pero enfocado hacia niñas. Entonces es un tema como complicado que nunca se abarca en las obras para niñas. Entonces me recopé con este proyecto, estoy trabajando con tres compañeras que son increíbles, nos dirige Dante Alfonso, que es un valor. Y bueno, estoy trabajando del arte, que es tremendo orgullo y además tremendo privilegio, la verdad, sí, poder hacerlo. Sí, sí, sí. Obvio que fue en base a trabajo y pelearla y aprender, estudiar y sacrificar un montón de cosas, entre ellos la música muchas veces, porque una carrera de teatro es bastante demandante. Pero bueno, ahora ya estoy terminando eso, ya estoy trabajando en una obra en El Galpón, por suerte, y bueno, voy a estrenar otra dentro de 2 meses, y ta, estoy tratando de moverme con las dos cosas a full, y la verdad sería tremendo honor poder realmente vivir 100% del arte. ¿Cómo haces con la memoria? ¿No? Porque acordarte de las letras, del guión, de que tenés que hacer para teatro, y después acordarte de tus propias letras, y después, tipo, la vida misma, no tengo que apagar la luz, cosas. ¿Cómo labura la memoria entonces? Yo me perdí. Y hay técnicas que ayudan a hacerlo, pero es como... Es tan necesario tener la letra sabida para hacer el trabajo actoral físico y bueno, todo lo demás, el vínculo con el otro personaje, que es como que si no te aprendes la letra te querés matar, o sea, no podés trabajar prácticamente. Entonces es como te sentás y haces ciertos ejercicios de tipo copiar y, o sea, leer una frase, copiarla 5 veces. O, hay muchas técnicas y cada persona tiene como su propio esquema para eso. ¿Y eso lo llevas al rap también o...? No, me pasa que con las letras de rap como que me las aprendo al toque, cuando ya las estoy escribiendo como que ya... Ah, son más viscerales, si quieres. Sí, sí, es como, ¿no?, como algo propio, entonces como que me parece que ya quedan como grabados, ya con el flow, ya con la sonoridad en la cabeza, o sea... Es distinto. Sí, es muy distinto. Bueno, Inés, Kira, muchísimas gracias por venir. Bueno. Queremos contar que te vas a presentar el 28, el 6, en esas... Estas fiestas que organizan ustedes, autogestionadas, llaman Jadeo, ¿qué dónde es? Jadeo va a ser el 28 en BJ, Sala BJ. Estamos haciendo una apuesta grande para tener un espacio más cómodo para todos. Así que, bueno, son fiestas que cada uno puede ir y bailar como quiera, expresarse de la forma en la que quiera, o sea, su identidad sexual, su orientación, lo que sea, no hay acoso, no hay discriminación sobre eso, entonces es como un lugar seguro para que todas y todos y todes podamos disfrutar de la pista. Y bueno, estamos vendiendo las anticipadas, que se pueden sacar por la página de Jadeo en Instagram, que son 3 Js, 2 Js, Jadeo. Y después, bueno, en mi Instagram también y en la de los DJs. Y bueno, nada. ¿Vas a estar con Kevin? Voy a estar con Kevin Roig. Voy a estar tocando ahí con Kevin. Amo a Kevin. Sí. Lo amo. Sí, es hermosa. Mal. Y bueno, también como intentando generar una propuesta también que sea tipo... que para todo, porque a veces no hay mucho lugar ni para las mujeres en los toques, o sea, es muy difícil que te inviten a un toque cuando se organizan las movidas entre hombres, lamentablemente, ojalá lo tengan en cuenta. Y bueno, nosotros en esta coordinación estamos intentando como involucrar disidencias, mujeres, dar espacios, porque necesitamos esos espacios para desarrollarnos como artistas, y también queremos ser sustentables, no queremos estar poniendo moneda para poder tocar, queremos que haya una retribución, por lo menos que se autofinancie. Entonces, nada, estamos emprendiendo ese proyecto con esa mentalidad. A pesar de que es más baile que toque, también mezclamos las dos cosas y es como... Así que están todos invitados. Así que se 28. Comunican el 28. ¿Cuántos son las entradas? Están a $200 ahora porque se terminó la primera tanda. Y bueno, no se demoren porque tal vez suban un poco en la puerta. Así que bueno, pueden contactarse con nuestro equipo. Bien. Ya cobraron el aguinaldo, no sean ratas. Salgamos. Salgamos, chiques, salgamos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y éxitos en todo lo que haces, realmente del corazón, porque a mí me copa. Buenísimo. Vamos a escuchar de lo nuevo, ¿verdad? Radioactiva. Sí. Bien, ¿vamos a escuchar eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos arriba, Kira, vamos arriba. Rompimos el hilo que nos conectaba. Ya no voy a volver. Me llama la noche y la barricada. Quisimos arder con todas las pibas, recuperando el fuego que nos han robado. Haciendo de mi vida la verdadera teoría, regando mis ideas con cariño, con crítica, buscando con mis senos súbditos. Yo quiero compartir esclavitud, quiero que mi voz sane. Si esta carga de que te alivianes, si estás en guerra con vos, que te ames. Aunque no te agrade, mejor que te perdone. Gestiones, emociones, que eso te traslade. Bailando entre el bullicio, estoy curándome. de la abuela. Tranquila, moldeándome como si fuera Greta. Tranquila, bailándolo como si fuera libre. Meneando se vuelve espeso el calor, no quiero irme. Sonrío por fuera, por dentro soy como un tigre. No juegues conmigo porque puedo herirte. Siendo mi mambo, buceando profundo, aprendí a dialogar con mi oscuridad. Esperando nuestra mejor ola.